Hola a todas las radios de Farco. El problema de las adicciones marca hoy un escenario devastador en Tucumán. En los últimos 4 años se registró un aumento en el consumo de sustancias como pasta base de cocaína o paco, según explicó Emilio Mustafa, psicólogo a cargo del equipo de abordaje territorial de la Secretaría de Adicciones de la provincia. Índice que va acompañado por los casos de desnutrición y dependencia física y psicológica en los jóvenes que consumen. A pesar de los avances en materia de atención de la problemática, quedan aristas por pulir. Todavía un gran sector de la población no puede acceder al sistema de salud o hay falta de capacitación para el personal de la salud pública, tal como cuenta Mustafa. Al estar en los barrios y al estar en población que no llega en general al sistema de salud, por distintas situaciones, porque aparte del problema de adicción está el problema de la pobreza. Y ese problema muchas veces no tienen ni siquiera para, a veces ni para el colectivo, para ir a un hospital general. Y muchas veces estaba muy presente la discriminación. Con la idea del acompañamiento, muchas veces logramos a los chicos que acompañamos que las guardias empiecen a atender a los chicos, ¿no? Pero en general se nota muchas veces que está haciendo falta guardia de salud mental y una mayor capacitación en las guardias para tratar a los chicos adictos. En noviembre se realizó una jornada en la que participaron muchos de los barrios donde el consumo de sustancias es problemático. Los jóvenes de recuperación compartieron experiencias y se acordó concretar la marcha La Hermandad de los Barrios contra las Adicciones, la cual fue finalmente ayer en Plaza Independencia. El objetivo fue visibilizar la problemática de las adicciones en los barrios y exigir medidas urgentes para combatir el flagelo. Es dificilísima la problemática, pero todavía hay esperanza y lo importante es que la sociedad en su conjunto se concientice que esto no es un problema de los chicos de la villa, esto es un problema de toda la sociedad argentina y tucumana, que está en todas las clases sociales, pero lamentablemente en los sectores más vulnerables se da con la mayor de las crudezas. En un escenario donde los especialistas como Mustafa aseguran que el país dejó de ser solo un lugar de paso de la droga y se convirtió en fabricante, los barrios tucumanos se hermanan y exigen respuesta del Estado para una atención integral de la problemática. Reportó Ezequiel Reynoso desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para el informativo Farco.